El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 19 de mayo del año 2020. La frase del día. La grandeza humana no se mide por el dinero, ni por la posición, ni por lo que cree que sabe o hizo, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo que más se escucha en Colombia y en el exterior. ¿Qué sorpresa tenemos para hoy? Tiene que ver con la final de la Europa League del 2015 en el Estadio Nacional de Varsovia, entre el Sevilla y el Dnipro. Carlos Bacca anotó el segundo y el tercer gol del Sevilla en esa final por marcador de 3-2. Escuchemos ese gol. Toca de cabeza Luis Vidal, se desorienta, Leo Matos mete la pierna derecha, despeja, va a meter la pelota en su propia área o al borde de la misma. Toca ahí, se caen unos, otros chocan, le cae en Vía, reclama mano en Vía, mete la pelota, Vítolo Carlos Bacca, ¡gol, gol, gol! Cayó la pelota en el área y perfecta la definición delante de Boico. 27 de la segunda parte, gol del Sevilla, Sevilla 3, Dnipro 2. Bueno, fue una gran victoria del Sevilla, histórica, y una actuación histórica de Carlos Bacca. La narración del gol, Óscar, fue de Santi Ortega, de nuestros hermanos de la cadena SER. Un momento brillante para el ratón Bacca, como le decían los españoles. Yo no sabía que así le decían a Carlitos Bacca. Pero bueno, la prensa al día siguiente tituló de la siguiente manera. El Espectador en Colombia. De la mano de Bacca, Sevilla se coronó campeón de la Europa League. AS en España. Bacca, dueño de Europa. Goles, título y Champions para el Sevilla. Marca de Sevilla. El colombiano Carlos Bacca grabó su nombre en la historia del club español con los 2 goles marcados en la final. Olé en Argentina, Bacca hizo 2 y el Sevilla se corona campeón de Europa por 4ª vez. En Italia, La República comenta así el gol de Bacca. El colombiano no lo piensa 2 veces y dispara un exterior izquierdo hacia la portería que combina potencia y precisión. Es el sello número 28 en temporada, el más importante, el que envía al Sevilla a levantar la 4ª Copa de Europa League en la historia del club. Todo en 10 años, una dinastía. Y en Alemania, finalmente, Die Bild dice, Carlos Bacca fue el artista ofensivo del Sevilla. Julián David Villada, desde California, sugiere que dejemos la narración 20 o 30 segundos. Él dice 10 o 15, otras personas hablan de más. Lo que pasa, Julián David, es que a veces el gol nos llega así, sin narración. Si tiene narración, con seguridad que podemos complacer toda la gente que quiere la emoción. Muchos oyentes están participando sobre el tema del gol, nos han mandado goles y poco a poco iremos presentando los goles más importantes. Pregunta él que qué opinamos nosotros de que los equipos de la MLS hicieran parte de la Libertadores, como alguna vez lo hicieron los de México. A mí me gustaría que el torneo fuera de todo el continente americano. Y lo de la mala leche se lo respondo por el interno. Marco Tulio Collazos Camacho escribe desde la Florida en Estados Unidos. Quisiera conocer la opinión de ustedes respecto a una de las nuevas determinaciones de la FIFA relacionadas con el COVID-19 que prohíbe, entre otras, escupir en el campo de juego. Mi pregunta es cómo puede influir esta regla en ciertos rituales que algunos arqueros tales como Buffon, Casillas y Córdoba, para citar solo unos cuantos, lo han hecho para mantener hidratado el látex de sus guantes, material que según se dice ayuda a la adherencia y amortiguación de los disparos de los delanteros contrarios. Como anécdota adicional, recuerdo un arquero precisamente famoso por su apodo, el argentino Américo Escupita Tisera, quien la mayor parte de su carrera futbolística la hizo con el conjunto cafetero del Atlético Quindío, sobre explicar el porqué de su singular apodo. Pues eso de escupir, Marco Tulio, en la cancha ya lo rechacé. Se volvió vicio o costumbre, pero no ayuda para nada. Lo que es de pésima educación. Pero usted tiene razón, algunos arqueros escupen los guantes para tratar como de suavizarlos o de que sirvan para vicio, tener menos potencia vicio, a los delanteros. Pero eso vicio. Es un vicio, es una costumbre. Mire, claro. Ayer hablé con un ejecutivo de Adidas, amigo mío, y eso me dijo, no sirve para nada. Me dijo, Óscar, se lo garantizo, eso no sirve para nada. Eso por protocolo del fútbol se debería prohibir, ni siquiera por seguridad en la salud, porque es demasiado feo, como lo ha dicho Óscar en este programa. Carlos Arturo Acevedo Ramos, de Barranquilla, nos oye con Carol Salinas, su esposa de Cartagena. Dice que no le gustó alguna pelea que tuvimos el pasado 5 de mayo. Discusión, don Carlos, pero todo totalmente resuelto. Y hay este tema. Rolando Fonseca, que fue uno de los grandes goleadores históricos de la selección de Costa Rica, habló sobre el tema Pinto, que en Honduras en algún momento se mencionó por su temperamento, dice Rolando Fonseca. Los únicos jugadores que tienen problema con Pinto son los que no quieren ser mejores. Y hace una defensa grande del técnico colombiano, de su profesionalismo, de su nivel de exigencia y la categoría. Gracias a Camilo Andrés López por la foto que nos envía cuando nos conoció en Barajas, aeropuerto de Madrid. Sobre Hugo Sánchez ya hablamos, otro histórico y gran goleador mexicano del equipo Real Madrid. A Fernando Forero le decimos que las próximas ligas en reiniciar entre las grandes de Europa están España e Italia, y una excepción, hoy empieza Costa Rica. Le comento a Diego Arango Vera que no estoy de acuerdo porque a Pacho Maturana también, como en otros países, se le ha destacado en Colombia. Y le cuento a André Felipe Buitrago que hace poco hablamos de los grandes ausentes de los campeonatos mundiales. A don Diego Arango le cuento que aquí en Colombia sí se le ha dado muy duro a Pacho Maturana. Y lo más triste es que le dan garrote los que no lo conocieron. Gente que no vivió la época de los 90 cuando dirigió Once Caldas, Nacional y la Selección Colombia. Esteban Incapié Molano nos envía el video de aquella noche en el Atanasio Girardot cuando el médico retiró el equipo en la final frente al Atlético Nacional. Y nos manda, dice, video del penalti que provocó la ira del médico y sacó cobardemente al equipo. En varias finales se han podido ver que cambia el marcador en los últimos minutos. Faltaban 5 minutos. ¿Sabe, Óscar, que yo no había visto nunca el video? No recordaba la jugada tampoco. Vi el video, es una toma de abajo, es muy malo. Se ve correr un jugador de Atlético Nacional, me parece por la pinta, César Cueto, de atrás lo tocan y es falta, y el árbitro sanciona penalti. Una jugada muy polémica y un momento que todavía se recuerda en la historia del fútbol colombiano. Eso es cierto, mi querido César. Bueno, a usted que tiene goles históricos allá en su archivo o que quiere enviarnos correos, la dirección es muy fácil. elpulso@caracol.com.co. Carlos Guerra escribe, les planteo una duda a ustedes o a algún oyente amante de las estadísticas. Se dice que Atlético Nacional es el equipo con más títulos en el fútbol colombiano. Sin embargo, debería hacerse una diferenciación de los títulos obtenidos en torneos largos y en torneos cortos, dado que anteriormente en torneos de un año, con enfrentamientos entre 6 u 8 equipos, tenía mucho más mérito el título obtenido. En ese orden, Millonarios debería ser el equipo con más torneos obtenidos. ¿Qué tal si le diéramos 2 estrellas a los equipos que ganaron torneos largos? Carlos, por su fanatismo con Millonarios, nos está complicando la vida. Eso sería como quitarle títulos a los campeones del mundo porque antes se jugaba el mundial con menos participantes. Yo lo felicito, Carlos, por su millonario del alma, pero hasta ahí. Don Carlos Guerra, no puedo estar de acuerdo con su teoría. Simplemente hoy los torneos duran menos y cada uno entrega una estrella. Es como decir que antes había más mérito por ir entre Medellín y Cartagena en burra porque no existía el avión que ahora que uno va en avión. Pero es que las cosas cambian y todo progresa y todo se modifica. No estoy de acuerdo con lo que menciona nuestro buen amigo Carlos Guerra. Carlos Alizarazo Carreño le pregunta a Óscar y me pregunta a mí, ahora que se está hablando de la terminación de contratos, ¿qué jugadores del América o del Cali terminan contrato en junio y qué jugadores del Once Caldas terminan contrato a mitad de año? ¿Y qué puede pasar? Todo depende, don Carlos. Si el torneo se reanuda y pasa de julio, que posiblemente suceda, habría una autorización por parte de la Federación a través de una autorización de FIFA para prolongar los contratos, como ya está sucediendo en otras partes del mundo. Y si no, simplemente los equipos determinarán si renuevan o no contrato. Fíjese que en el tema de Millonarios y de otros clubes no han renovado contratos que terminan en junio porque no hay con qué pagarlos. J. Sánchez escribe de Palmira. Al señor Óscar Rentería es al único periodista a quien le he escuchado un comentario sensato referente a la situación del fútbol frente al COVID-19. Ciertamente el fútbol es una de las actividades que más altas cantidades de dinero maneja como para que ahora el gobierno los tenga que subsidiar. Eso no tiene presentación. Si se quejan los del fútbol, imagínense ustedes, César y Óscar, las personas que viven del diario y ni siquiera alcanzan a devengar un salario mínimo. Señor Sánchez, lástima que no coloca su nombre, pero bueno, señor Sánchez. Hoy vi algo que me impactó, ¿sabe? Personas pidiendo en las afueras de los edificios comida, no dinero, porque tienen hambre. Eso es muy duro, es muy duro. Por eso nosotros le pedimos a los jugadores que también atiendan a sus equipos, porque hay muchos que ganan demasiado dinero y que no están pasando trabajos. En cambio, hay mucha gente con hambre, lamentablemente, en nuestro país. Esta situación es demasiado dura, es un caso que nunca habíamos vivido y la gente que está con hambre es mucha en Colombia y en el mundo. Juan Antonio Lozano Jiménez desde Barranquilla dice que cuándo será modificado o se quitarán los 30 minutos adicionales en el fútbol. El partido Liverpool ante Atlético de Madrid, ya que el local empezó ganando, luego el visitante marca un gol y obliga al local Liverpool después hacer dos goles, y lo veo como una ventaja para el equipo local. Eso es cierto. En el último partido, cuando hay alargue, cuando hay tiempo extra, en un partido de ida y vuelta, la ventaja la tiene el equipo local. Pero eso no lo ha atendido la FIFA. Y simplemente lo destaca y lo tiene en cuenta como un hecho que favorece a un equipo que por terminar de local tiene alguna ventaja. O marcó más puntos, o hizo más goles, o tuvo un factor diferenciador que le pudo permitir terminar de local. Pero yo estoy de acuerdo. Por eso hay torneos que decidieron definitivamente jugar la final a un solo partido, como la Champions, la Europa League, ahora la Libertadores y la Copa Suramericana. Trino Fuentes Rojas escribe de Barranca Bermeja, Santander, a elpulso@caracol.com.co. Sobre la pregunta de quién es el referente de la selección, estoy de acuerdo. Es Juan Guillermo Cuadrado. Recuerdo que en días pasados Óscar no lo consideraba un crack en la selección. Creo que hemos sido injustos con él. Juan Guillermo ha ido a dos mundiales, ha marcado en ambos, ha sido fundamental en ambos procesos, en las clasificaciones de Pekerman y hasta ahora en el proceso de Queiroz. En la selección es el mejor compañero de todos futbolísticamente hablando. Es tácticamente disciplinado, manda en el terreno de juego y es polifuncional. Juan Guillermo no moja prensa y ni hablamos de su futuro a mañana, tarde y noche en todos los programas. Tal vez porque no genera ruido, no hace parte del fashion en el que están otros jugadores. Y me atrevo a decir algo más en esta sociedad hipócrita, porque no es un blanco bonito. Trino, y le llamo así porque aparece Trino como su nombre. Hace un tiempo, un poco lejos, Cuadrado era un buen jugador, pero no era la gran figura de la selección, y eso lo dije, porque no soy adivino. Hoy día, como usted lo señala en su correo, lo catalogamos César y yo como el mejor jugador colombiano. No creo que Cuadrado mande en el terreno de juego, nunca ha mandado, porque es bastante introvertido. Y hoy día, respecto a su correo, Cuadrado moja a diario radio, prensa y televisión porque su rendimiento lo exige. Y por favor, don Trino, eso de que no es un blanco bonito, le sobró a su correo. Si fuera por bonitos, ni César ni yo, par de feos, estaríamos en este programa. Estaríamos en la olla, seguramente. Y uno no tiene que ofender para referirse a un tema u opinar sobre algo. Yo incluso creo que Juan Guillermo Cuadrado hoy es el jugador colombiano de más rendimiento en el fútbol europeo. Ya seguimos. Carlos de la Puente desde Bogotá cuestiona el posible paso de James al Atlético de Madrid. Ese estilo de juego del Atlético, dice don Carlos, exigente en lo físico, puede ser otro revés en la carrera de James. Recordemos que él poco marca y lo propenso que es a las lesiones que últimamente lo alejaron. Y a puertas de empezar las eliminatorias, sería muy grave para la selección nacional. Así don Oscar se rasgue las vestiduras, sería mejor verlo jugar de titular seguido en el Inter de Miami. Escribe Jaime Alejandro Viana. En el pulso del 14 de mayo comentaban que las mejores ligas en Sudamérica eran Brasil y Argentina. Estoy muy de acuerdo. En Europa considero que las más importantes son España, Italia, Francia, Alemania y la Liga Premier. Por temas económicos y dos fenómenos como Messi y Cristiano, convirtieron a la Liga Española en la más llamativa, pero es aburridor el campeonato. Para ustedes, ¿cuál es el ranking de estas ligas y cuál es la que más les gusta y por qué? El ranking es distinto al gusto, Jaime Alejandro. Para mí el ranking es España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Y la que más me gusta definitivamente es España. ¿Por qué? Por su fútbol y porque muchos de los jugadores para mí son figuras en el deporte internacional del balón. A mí la que más me gusta es Inglaterra y mi ranking es Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia. Pero es cuestión de gustos y de sentimiento. En toda la liga se juega de manera diferente. Pedro Alexander Holguín Celis, desde el área metropolitana de Bucaramanga, recuerda que otro penalti errado que fue dolorosísimo fue el que desperdició Héctor Gerardo Méndez ante Vélez Sarsfield en la semifinal de la Libertadores del 94. Él es hincha del América, pero ese Junior de Valderrama, Pachequito, Mackenzie, Valenciano, Méndez, Nietzsche Guerrero, Briascos, es el mejor equipo colombiano más vistoso durante los últimos 30 años. Puede ser, don Pedro. Ese equipo de Junior fue un equipo impresionante, como el Junior de Baraca por allá en 1977. A propósito, aquí mencionamos un sondeo que hizo Fútbol Hoy sobre qué equipo le gustaba más y quiero recordarlo. Si el Millonarios de Pedernera, el Cali de Bilardo, el América de Ochoa o el Nacional de Maturana. Ganó entre los hinchas una votación que pasó las 15.000 personas. El Nacional de Maturana 35%, el América de Ochoa 30%. El Millonarios de Pedernera 27% y el Cali de Bilardo 8%. Aquí hay que anotar que mucha de la gente que votó por el Millonarios de Pedernera me parece que lo hizo por referencia y no porque lo haya visto jugar. Carlos Ocampo escribe desde Florencia, en el Caquetá. Nos pide recordar la historia de los chicos malos. Uy, don Carlos, pésimos recuerdos, pero bueno, ahí va. El empresario Harold Sangen nos convenció en asociarnos para montar una cafetería en Cali a Mario Alfonso Escobar y a mí. El nombre fue Los Chicos Malos y el fracaso fue total porque la gente respondió, se llenaba todos los días, facturó mucho, Harold Sangen la vendió muy bien y nunca nos dio un peso. Así que el recuerdo no es muy bueno ni para Mario Alfonso ni para mí. Tremendo, un recuerdo infortunado entonces ese, Oscar. Santiago Arce también hace comentarios sobre los goles que estamos presentando, que alegran la vida, dan para comenzar la tarde de manera agradable y con el espíritu bastante altivo. Desde Orlando en la Florida, él dice que ya pasamos el gol de Borja para el título de Atlético Nacional, pero que la narración que más le gusta a él es la del paisita Munera Isman. Nos manda el gol y lo pasaremos más adelante. Y dice que ese año de Copa Libertadores hubo un gol mucho más importante que el de la final, que fue el de Orlando Berrío ante Rosario Central, minuto 5:48. Es una increíble narración y es el momento más emocionante para la gente de Atlético Nacional. Saluda a Edison Monsalve y más adelante seguramente tendremos la posibilidad de pasar los goles y gracias don Santiago por enviarlos. Desde Bogotá, Fernando Pardo Ruiz, a elpulso@caracol.com.co. Dos cortas reflexiones. Primera, si bien los que se fueron son buenos, los que hoy están también lo son. César y Óscar son las personas idóneas y con mayor conocimiento y experiencia para conducir el programa. Es cuestión de comprender y adaptarse a los estilos y formas de hacer periodismo. Segundo, me dio la sensación de que en los partidos de la Liga Alemana del fin de semana, las defensas lucieron frágiles por miedo al contacto físico y al riesgo a un contagio. ¿Será que el coronavirus le dejó algo de positivo al juego? ¿Menos violencia y ese coge-coge y jaladera de camisetas en las áreas? Fernando, primero enhorabuena por su correo. ¿Puede ser que la pandemia aleje el fútbol de esa jaladera, como usted dice? Pero lo más fuerte para mí es la ausencia de público. El fútbol, sí, es lo más triste. Sí, el fútbol es un espectáculo, César, y como tal exige gente en las tribunas. Al resto nos iremos adaptando, pero a la falta de público, muy difícil. Sí, esa parte es muy complicada y desafortunadamente se pierde una de las cosas más emocionantes de los partidos. Fíjese que un campeonato del mundo lo ven 2,000 millones de personas por televisión en una final, pero todo el mundo quiere ir a esa final y la boletería cuesta mucho dinero. Hay dos correos que nos piden a la gente, Oscar, no se le olvida nada, que quedamos debiendo la taquilla más importante, la de más espectadores en el fútbol colombiano en la liga, y quedamos debiendo, a propósito de un sondeo de César, sobre si era más riesgoso quedarse en casa o estar concentrados. Ese sondeo arrojó el siguiente resultado. Más riesgoso, como yo decía, salir que quedarse en casa, 34%. En desacuerdo, 40%. Me da igual, 26%. Y Luis Carlos Cepeda nos entregó el dato, que yo lo tenía, pero lo había omitido al aire, del partido con más asistencia en el fútbol colombiano. La referencia es de un Santa Fe Millonarios, un 16 de noviembre de 1983, cuando el Campín no tenía silletería. Asistieron 56,178 espectadores, 14 millones en taquilla, y hubo un partido como segundo, Junior Equidad en Barranquilla, en junio del 2010, final primer torneo, 46,692 espectadores. Por Selección Colombia hay dos partidos. Colombia ante la Unión Soviética, amistoso en 1969, ganó la URSS 3-1, 60,000 personas, y Colombia URSS Paraguay 0 en 1975, también 60,000 personas. Nelson Ríos Velandia escribe de Chía en Cundinamarca. Haciendo un comparativo entre los mejores directores técnicos colombianos, cuéntenme quién fue mejor para ustedes, si Gabriel Ochoa con sus títulos nacionales o Pacho Maturana, ganador de Copa Libertadores, Copa América y dos participaciones en Copa Mundo. Por otro lado, quisiera preguntarle a César, ¿cuál es la espera a Queiroz? ¿Esperar que fracase y lo saquen? ¿Y exigir que otro técnico dispute la final de la Copa América y clasifique a Colombia al próximo Mundial? Nelson, sobre Ochoa y Maturana, la historia por títulos y mundiales favorece a Pacho, pero sin olvidar lo grande que fue el médico en tiempos distintos. Si hay que dar un trofeo, se lo ganaría Pacho. Pero la verdad es que por los títulos en Colombia, logrados con el América, Millonario y Santa Fe, hay que escribir un titular muy importante para el doctor Ochoa. Ahora, lo de Pacho en la Copa Libertadores, sus títulos en Colombia y la clasificación a los mundiales, merece muchísimo respeto y admiración. Los dos son enormes técnicos. Si usted me pone a escoger, yo me quedo con Francisco Maturana. Y sobre el tema de Queiroz, Queiroz apenas ha dirigido 4 partidos oficiales con la Selección Colombia de los 14. Es muy poquito para juzgarlo. Uno no puede generar sentencias para un técnico a punta de amistosos. Yo creo que hay que darle la eliminatoria y la Copa América del año entrante. Óscar Morales, hincha de América desde Bogotá, dice: señor Pullas Londoño, señor Fosforito Rentería. Hoy es el pulso con su esposa y con una de las 3 hijas, María Paula Morales, de 10 años. ¿Cuál es el club más antiguo del mundo y el club más antiguo de Colombia? El club más antiguo del mundo es el Sheffield Football Club. Nació en 1857. tiene 163 años y el más antiguo de Colombia es el Independiente Medellín, que nació el 15 de abril de 1914. Ya pasa de 100 años el poderoso, 106 años para el Rojo de Antioquia. Ya seguimos. Oscar, la Liga Premier va a comenzar mañana entrenamientos colectivos, pero de las 748 pruebas de coronavirus que hicieron a todos los integrantes de la Liga, salieron 6 positivos en 3 clubes distintos. No se dieron los nombres, pero seguramente tendrán que aislar a esos 6 positivos en cuarentena. César, tengo 3 noticias de Inglaterra. El Everton, equipo de Jerry Mina, volverá mañana a entrenamientos. Según medios ingleses, ya se venció la cláusula que encadenaba, que tenía a Pochettino, pues todavía vinculado al Tottenham, y queda libre para aceptar cualquier propuesta. Y según una publicación del Telégrafo, y el ministro de una isla británica, el señor Gavin Pierre, propuso terminar la Liga Premier en esa isla situada en el Canal de la Mancha, pero todavía los directivos no han dicho esta boca es mía. Mire, Oscar, que hay algunos jugadores que son indisciplinados. Yo por eso sostengo que corren menos riesgo concentrados que en la casa. El diario Récord de México se ratificó respecto a la denuncia sobre la violación de la cuarentena por parte del colombiano Felipe Pardo. Él se jaló los crespos, dijo que el diario Récord era mentiroso y resulta que Récord publicó una fotografía del jugador con su esposa y algunos amigos en el Nevado de Toluca. Así sucede, Oscar, así sucede. Bueno, la mayor parte de los periodistas decimos la verdad. Algunos por ahí, ¿no? Algunos por ahí no dicen la verdad, pero la mayor parte decimos la verdad y con pruebas. Usted habló de diarios. Aquí le tengo los titulares. Marca dice hoy en España: Hazard acelera, me siento muy bien. Sport dice: operación Pjanic clave para traer a Lautaro. L'Equipe en Francia: el deporte está en crisis, cerrado por la pandemia. El Corriere dello Sport en Italia: luz verde, dan los epidemiólogos y médicos deportivos en Italia. El Daily Star en Inglaterra: el reinicio de la Bundesliga alivia la Liga Premier. En Argentina, Olé: todo listo para el Chiqui Tapias, hoy se confirma su reelección como presidente de la AFA. Y el País de Uruguay titula: Uruguay, muchas dudas respecto al futuro de su fútbol. Habíamos dicho que el Napoli posiblemente se iba a quedar con David Ospina y ya prácticamente lo ha insinuado el técnico Gennaro Gattuso. Recordemos que había una duda entre los dos arqueros. ¿Con cuál se iba a quedar el equipo para la temporada que va a comenzar? Pues Gattuso ha dicho que lo más probable es que sea Ospina porque es el que se adapta a su condición de juego. Él quiere salir jugando con la pelota desde el fondo y eso no lo puede hacer Alex Meret, el jugador italiano de 23 años, pagaron más de 22 millones de euros por él, lo pretende Milán y el Inter de Milán también y podría ir a préstamo. Y es que hay una diferencia entre el arquero suramericano y el arquero europeo. El arquero europeo no tiene tanto oficio con el balón en los pies, el suramericano sí, y eso hoy en día en equipos de presión que quieren salir jugando desde el fondo, que son los más importantes de Europa, vale muchísimo. Me gustaron los 5 goles que vi ayer en el partido de Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen. Los 5 goles, sí, muy bueno ver goles, eso me gusta, me agrada, el gol es el fenómeno del fútbol, pero el partido me lo envuelven. Una superioridad muy grande del Leverkusen y un equipo muy flojito, muy malito, el Bremen. Es que una de las cosas que marcó el regreso de la Bundesliga fue esa, aparte de favorecer los visitantes, aparte de tener menos faltas, de no celebrar los goles, las diferencias entre los equipos de arriba, los poderosos, y los de abajo, creo que se ampliaron. Ese bache hoy es mucho mayor y eso va a generar grandes diferencias en las ligas. Hoy comienza Costa Rica con el partido Guadalupe ante Limón a las 4 de la tarde y Cartaginés ante el Alajuelense a las 9 de la noche. El campeonato de Costa Rica, que fue suspendido el 15 de marzo, es dominado por el Saprissa, que tiene 33 puntos. Me llamó la atención la llegada de Cristiano Ronaldo a entrenamiento después de la cuarentena con la Juventus. Pensé que iba a llegar en un carro de superlujo y lo hizo en un Jeep común y corriente. De modo que el hombre, pues al parecer la cuarentena le ha dejado algo de humildad. Hay más noticias de Italia. No volverán los partidos antes del 14 de junio. Y la Roma está quebrada, hablo del equipo. Tiene deudas por 278.5 millones de euros y su crisis financiera es terrible. Se habla en Italia que la única posibilidad de salvar la Roma es cancelar varios de los contratos costosos de los jugadores y recurrir a la cantera, porque es un déficit que sigue aumentando, no hay caja, además hay deudas y la situación es bien complicada. Oscar, ¿usted sabe qué es la varicela? ¿Le dio alguna vez varicela o en sus épocas no existía esa enfermedad? ¿Cómo así que en mis épocas no existía? En mi época no existía el COVID-19. De resto, todo lo demás pasando por la varicela, el sarampión. Bueno, paperas no me dieron tampoco, pero uy, de esas enfermedades de la otra vez casi todas me dieron. Afortunadamente me dieron para que no repitan. Eso sí, la viruela también me dio. Y había vacunas. Bueno, a Mateus Uribe se mencionó que tenía varicela. Se especuló por ahí con el volante colombiano que juega en Portugal, pero resulta que no tiene varicela, sigue entrenando con el Porto y está pendiente de que regrese la Liga de Portugal el 4 de junio. El Atlético de Madrid en España intensifica sus entrenamientos. Hay una buena noticia, bueno, regular noticia, porque creo que tampoco se va a demorar mucho para el colombiano Arias del Atlético de Madrid, Santiago Arias. Resulta que Trippier, el jugador que es titular en esa posición de lateral derecho, ha recibido una extensión de plazo hasta el próximo 26 de junio para responder a las acusaciones por incumplir las reglas sobre las apuestas deportivas. Eso le puede permitir a Arias ser titular en uno o dos partidos de la reiniciación del campeonato español. Mire que hay cosas que son curiosas. Juan Fernando Quintero regresó en un vuelo charter a Colombia a pasar coronavirus en su país, pero tendrá que hacer cuarentena de 14 días encerrado en su casa. Y se quedaron en Argentina, en Buenos Aires, Armani y Santos Borré. Yo no sé si sea la mejor decisión la de Juan Fernando Quintero. ¿A qué se vino a Colombia, Oscar? Allá están tratando de que el fútbol vuelva. Ha propuesto el Ministerio de Deportes y Turismo que sea en una ciudad con bajo nivel de contagio de coronavirus. Yo la verdad es que no entiendo a qué vino Juan Fernando Quintero a nuestro país. No entiendo. ¿No será César para evitar que se le vuelva a presentar en su apartamento Sebastián Villa? No, hombre. Ya creo que Villa por allá no aparece, hombre. Oiga, a propósito de eso, más problemas para el jugador del Boca Junior. Ahora habló la mejor amiga de su expareja, se llama Erika Osorio. Usted adelantó algo ayer, me parece que en conexión. Ella manifestó hace unos años... No, aquí en El Pulso al final conté algo parecido, pero lo conté rápidamente. Ah, sí. Pues la señora o la señorita ha dicho lo siguiente, Erika Osorio. Hace 2 años Daniela, que es la expareja de Villa, viene contándome sucesos de maltrato. Siempre después de cada suceso me mandaba incluso las fotografías de las golpizas, igual videollamada en el momento que pasaba, porque era la única persona a la que recurría con confianza. El gobierno de Italia sigue aflojando sobre el tema del posible regreso del fútbol. Han dicho que si la curva de contagios de coronavirus sigue en descenso, se va a autorizar la reanudación de la Serie A el día 14 de junio. España tiene programado el 12 de junio y va a ser una fecha muy parecida también para la Liga Premier. La pandemia acaba de unir a Real Madrid, al Inter de Italia y al Bayern Múnich. Han acordado jugar una Copa Solidaridad para recaudar fondos para sus países en la lucha contra el COVID-19. Los partidos serán en el 2021 en Madrid, en Múnich y en Milán. Hacemos una pausa, no olviden que para escribir al Pulso del Fútbol lo deben hacer a un único correo: elpulso@caracol.com.co. Óscar, ¿usted qué prefiere? ¿Estar en un equipo grande, ganar mucho dinero, pero no jugar nunca? ¿O estar en un equipo más pequeño, ganar menos dinero y jugar siempre? No se lo estoy preguntando por James. No, yo preferiría jugar siempre, así ganar un poquitico menos de dinero, porque estar en el banco es terrible. Además, porque uno en el banco lo que pierde es, primero, valorización, y segundo, pierde condiciones de jugador, que es lo que yo sí le digo le está pasando a James Rodríguez. No, pero yo no le estoy diciendo que un poquitico menos de dinero, no, notablemente menos dinero. Pues, hombre, depende, todo depende de la cantidad de dinero. Si es muchísimo dinero, no, porque estando en un equipo grande y si estoy ganando muchísimo dinero, pues voy a recibir propuestas buenas para irme a otros equipos. Pero si me voy a un equipo más chico y voy a perder muchísimo dinero, acostumbrado a recibir pues una cantidad impresionante, no voy a tener la posibilidad de mejorar. No. Le está dando muchas vueltas a la cosa. Si está en un equipo grande y no juega, ¿qué propuestas va a recibir, Óscar? Nadie lo va a pues llamar. Pues ya ve usted que James las tiene. Por ejemplo, en el caso de James. Bueno, mire, la historia es que Alexson, camerunés, que estuvo en el Barcelona en el 2012, dijo: me dijeron que en el Barça no jugaría. Me importaba un rabo eso. Bueno, dijo otra palabra. Pero sería millonario. Resulta que él se fue al Barcelona, no iba a jugar. Sucedió algo parecido a lo de Jason Murillo, por ejemplo, en el equipo catalán, que lo llevaron a ser alternativa por tener experiencia, por haber jugado mucho tiempo en el fútbol español. Duró 6 meses, eso sí. Alexson duró 2 años. Y dijo: a mí lo que me importaba era la plata, ser millonario. Al final, pues, Alexson salió del Barcelona. Desde que dejó de jugar en el Sion de Suiza, el camerunés no tiene equipo y hoy está buscando alternativas. Bueno, me envía un WhatsApp Jotas Mantilla para contarnos que el defensor uruguayo Macuca envió una carta al club para finalizar su contrato el 7 de julio. Lo hizo para no quedar atado, pero sigue en conversaciones con los directivos del Bucaramanga, que también están hablando con Cristian Vargas para renovar su contrato. Hombre, hay un dato estadístico que vale la pena mencionar. Con el gol de Erling Haaland con el Borussia Dortmund el fin de semana, llegó a la marca de 41 goles en su carrera, más rápido que Lionel Messi y que Cristiano Ronaldo. El argentino obtuvo su gol 41 a los 22 años, mientras que el portugués los consiguió a los 23 años. Ese Haaland, Oscar, es un jugador de otro nivel. Tiene una ambición, una categoría para definir. Lo quiere el Real Madrid, lo quiere mucha gente. Vamos a ver si lo suelta el Borussia Dortmund o lo madura un poquito más. Pero ese Haaland es la gran estrella hoy, joven, del fútbol mundial. ¿Usted qué tal es para el idioma que se habla en Noruega? Bastante regular. No ría porque, mire, escuchando el último partido... Usted sabe que el apoyo lingüístico de este programa está en sus manos. Ahora sí me hizo reír. Escuche, porque es que en el partido del sábado del Dortmund oí al locutor que no era noruego, no creo que tampoco sea europeo, me pareció argentino, hablar de Haaland cada que se refería al jugador que usted y yo llamamos Alan. Entonces no sé qué podríamos nosotros hacer para acercarnos a la pronunciación correcta, a ver si nos ayuda algún oyente noruego que tengamos en este programa del Pulso. Le acuérdese, cuento que Oscar, Falcao... acuérdese, espere antes de hablar de Falcao, que no sé si estamos de acuerdo. Recuerde que no se dice Beckenbauer, sino Beckenbauer. Y usted sigue diciendo Beckenbauer. Sigámoslo, pues sí, sigámoslo llamando así, porque si no con el noruego nos enredamos. No, así nos acostumbramos. Mire, Falcao con Galatasaray, con su equipo, vuelve a entrenar a partir del jueves, de modo que ya el problema del coronavirus pues no se ha ido, pero los muchachos van a volver a las prácticas. ¿Usted cree que la persona más influyente en el mundo del fútbol cuál es? Pues tendría que ser el presidente de la FIFA, ¿no? Infantino. ¿Sabe que no? La revista France Football va a publicar un escalafón con las 50 personas más influyentes del fútbol actual. Y adelanta que el número uno es Nasser Al-Khelaifi, que es el dueño del Paris Saint-Germain, ha hecho varias adquisiciones costosas en el fútbol, pero además es el dueño del medio de comunicación deportivo Bein Media Group, que cuenta con 55 millones de suscriptores. Este es el canal que tiene todos los derechos para el Asia y parte de Europa. Y además es el ministro de cartera de Qatar, país sede del próximo campeonato mundial de la FIFA. De pronto, este señor, Don Nasser, sí puede ser más influyente que Infantino. Le ha ido a usted mal con el noruego, con el alemán y ahora con el árabe. ¡Qué barbaridad! Voy a chiviar a mi hermanazo del alma, Hugo Higuera, en Barranquilla, porque resulta que su estadio metropolitano va a cambiar completamente la gramilla. Eso lo acaba de confirmar el señor Gabriel Verdugo Peña, director de Recreación y Deportes en la capital del Atlántico. Le hablo un poquito sobre el fútbol colombiano. Ya todos sabemos que se entregaron las respuestas a las 10 inquietudes del Ministerio de Deportes. Ya hubo una conversación de parte de Dimayor con el Ministerio del Interior, que es el que maneja los riesgos en los estadios. Son realmente tres ministerios los que participan en el regreso del fútbol: el de Deportes, el del Interior, por lo que acabo de mencionar, y el de Salud, que será la autoridad, que será la última palabra para que el gobierno diga: permitimos el regreso del fútbol. Y me parece, Óscar, que con la autorización del gobierno de las tres fechas sin IVA para activar la economía, el 13 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio, yo creo que ahí se abre prácticamente todo el comercio, porque ¿quién se va a quedar sin vender sus cositas que no ha podido vender en dos meses para tratar de salvar un poquitico la difícil situación? Yo creo que ahí se abre todo el comercio y el tema económico del país cambia. Ya me imagino que el próximo 19 de junio, usted, para salvarlo del IVA, desde las 5 de la mañana va a estar haciendo cola para comprar cosas, porque a usted le gusta cacharrear bastante. ¿Ah? ¿Con qué plata? A mí me gusta cacharrear, pero no hay plata, don Oscar, no hay plata, esto está duro. Óigame, voy a hablarle del torneo Idi Mayor. Jaguares venció 5-4 al Medellín y clasificó junto al Cali a la segunda ronda. Y dos noticias de Brasil: el segundo gol de Gabigol a River en la Copa Libertadores fue elegido como el más importante en la historia de Flamengo. Y el amigo Mustafa, este cayó en la desgracia de la corrupción, Mustafa Contursi, él es expresidente de Palmeiras y acaba de ser condenado en Brasil por venta ilegal de entradas. Bueno, todo el mundo está hablando, ¿no? Roberto Carlos dijo que Ronaldo, el gordo, era mejor que Messi y que Cristiano Ronaldo. Y Rakitic ahora ha dicho que está feliz con la posibilidad del regreso de la competencia y que va a ir muy contento a entrenar con el Barcelona. Cuando la pelea de Rakitic es seria, las relaciones con los directivos del equipo catalán están rotas y él ha pedido que él juega donde quiere, no donde dice el Barcelona, y él quiere jugar en Sevilla. En Uruguay, Ignacio Alonso, presidente de la asociación, confirmó que la semana próxima se anunciará que a mediados de agosto volverá el fútbol a ese país. Fue operado con éxito del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Luciano Spina, uno de los refuerzos que contrató Millonarios para este torneo y que prácticamente no ha podido jugar. Ha jugado muy poco. Lástima, porque era una de las esperanzas del equipo azul. Esta lesión le da mínimo 6 meses de incapacidad y por lo menos el coronavirus le ayuda a tener algunos días de gracia que no son de actividad. Pues resulta que en Escocia dieron como campeón anticipado al equipo Celtic de Glasgow. Lo comentamos nosotros ayer aquí en El Pulso. No pudo conseguir, pues, acercarse al título el cuadro donde estaba jugando o donde está jugando todavía el colombiano Morelos. Pero los hinchas del equipo que descendió acaban de reunirse y van a demandar a la liga, porque dicen que no hay ninguna razón para que sin jugar hayan descendido al equipo de sus amores. El capitán del Watford, que es Troy Deeney, dice que no volverá a entrenar porque teme por la salud de su familia en medio de la pandemia del coronavirus. No quiere exponer la salud de su bebé recién nacido, que además ha tenido dificultades para respirar. Y uno entiende, ¿no? Uno entiende cuando un jugador nervioso tiene su peladito, el peladito no nació bien, tuvo dificultades respiratorias, pues eso de ir a entrenar y poder regresar a la casa con coronavirus debe ser bastante, bastante complicado. A propósito de coronavirus, un segundo jugador en Rusia dio positivo con COVID-19. Después de Farfán, lo anunciamos nosotros ayer, Konstantín Pliev, defensa del Rubín Kazán, salió positivo. Hombre, quiero contar una historia muy bella de Julián Vázquez. Nos escuchó hablando de Ernesto Sábato aquí en el programa y me contó esta historia. Resulta que cuando Julián Vázquez estaba en Estudiantes de La Plata, conoció a Ernesto Sábato. Le pidió una camiseta firmada de Estudiantes. Sábato era gran amigo del fútbol, a diferencia de Borges, gran hincha de Estudiantes. Julián se la regaló. Sábato le dio un libro autografiado, no me dijo cuál libro, pudo haber sido sobre héroes y tumbas, y me decía Julián que había sido el mayor logro y el mayor orgullo de su carrera. Además que dialogó con él, tomando mate y comiendo pizza, entre las 6 de la tarde y las 10:30 de la noche un día. Qué maravilla y qué historia buena la de Julián Vázquez con uno de los grandes escritores latinoamericanos, Ernesto Sábato. Acaba de anunciar César el TAS que entre el 8 y el 10 de junio próximos resolverán la situación de un equipo que está en complicaciones serias por haber contratado jugadores por más dinero que el que estaba previsto. Hablo del Manchester City de Guardiola. 2 años de sanción. Terminamos el Pulso del Fútbol por hoy. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.